humaniza sin piedad cada ciudad, humaniza sin parar donde no hay paz, humaniza con te quiero, con cariños, con boleros, dar una rosa de vida, eso es humanizar. Humaniza pa' crecer y no parar, humaniza y tu vida no coge olor a humedad. Humaniza los dolores con caricias, colores, de un momento una sonrisa, eso es humanizar. Una vuelta de tuerca, un abrazo que dar, una cara mojada, una entrega total, otra gota de sangre, estar hasta el final, sin pasarme de rosca, eso es humanizar. Un ratitito de escuchar la sonrisa pa' estar, una mano extendida, vuelvo a verte sin más, mantener la esperanza, no rendirse jamás, poner toda la carne y en silencio esperar. Y humaniza y ya verás todo, todo cambiar. Humaniza y a esperar, sin anestesia ni nada. Ten confianza en los encuentros, pinta rayos, pinta cielos. Un trocito de tu vida, eso es humanizar. Lo que des sea con calma, lo que quites con paz. Lo que llores bien cerca, lo que olvides sin más. Corregir con cariño y hasta el fin perdonar. Expresar lo que siento y saber respetar. La mirada es aliento cuando no puedas más. Lo que vale la pena es saber acompañar. Cariño sin medida y ánimo hasta el final. Ver todo aquello que hago cuando no humanizar. Dejar solo a quien lucha sin dejar de acompañar. Caricias sin reparos, dulce complicidad. Jugar con mano izquierda, persuadir sin mostrar que tienes muchas ganas de algún cambio notar. En medio de la pobreza, gente en la soledad. Vivir lo que uno sabe, saber tiempo gastar. Caminar a tu lado y nunca ser tu rival. Ni tu profe o tu aliado, siempre en son de amistad. Vivir aquí y ahora, transmitir realidad. Calidez en el trato y horizonte al mirar. Reírse de uno mismo, cantar en funeral. Valorar bien mi historia, dar gracias y tocar. Silbar cuando nos cuesten las noticias que dan. Cantar cuando el ambiente no sabe qué cantar. Desmontar con cariño, acoger, confrontar. Y en silencio y si toca, a tu lado llorar. Compartir lo que tengo, informar, gestionar. Comprender que este ambiente te suele bloquear. Sentir sin decir lo siento, disculparme y mirar. Descubrir que te importa, no temer nunca hablar. Y aflojar las tensiones y saber disfrutar. Respirar pa' que el otro aprenda a respirar. Respirar los momentos, disfrutar las personas. Derrochar los alientos y animar las hormonas. Y calmar los dolores y traer bien abajo el sonido de tonos que me llega de lo alto. Lo que desea con calma, lo que quites con paz. Lo que llores bien cerca, lo que olvides sin más. Decir fácil que